Ya te aquí en el estudio Pablo Perret del Jardín de los Presentes. Pablo, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Sí, hola. Es que no escucho, no hola, sé si estoy o no estoy. Estás. Hola, sí. Estamos. Hola, sí. Renata escucha muy bajito. Sí. Y eso hace. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo estamos? Muy bien. Acá parece que están de fiesta. Nosotros estamos de joda. Yo tuve que atravesar la ruta 9, no sabes lo que es eso. Ah, mamita, querida. Sí. El desierto puro. Sí. Pero bueno. ¿Desde dónde a dónde? Y desde Buenos Aires. Nos fuimos a Buenos Aires. Ajá. Hacía mucho que no iba para allá. Desiertos y como lagunas, ¿viste? Que quedan al costado de la ruta. No, porque digamos que los sembradíos no son lo mismo que antes, ¿no? Y los bordes, y se nota, ¿no? El impacto que está teniendo la agricultura química sobre los campos. Sí, en una zona se nota con la inundación, en otra con las tormentas de tierra. Uh-huh. Cuando ya quedó, ¿no? Reseco todo eso. Bueno, pero no vamos a hablar de esas cosas feas. No, también está inundado el predio Gabriel Suárez, por lo cual no se ha estado pudiendo hacer. ¿Ah, sí? Claro, el festival hace la bien. La música hace bien, lo sí. pasaron a techada porque no filtra, así no, que... No, infiltra. Sí. Infiltrado. Cuéntenos. Y yo me fui, nos fuimos con Flor ahí, nos fuimos a unos lugares innovativos. Entramos en unos espacios nuevos que... Va, nuevos no, pero que gente que está haciendo cosas nuevas. Como por ejemplo, estufas BBR, estufas Rocket. Es algo completamente nuevo. Sí. Va, nuevo para mí, pero como estoy más o menos en la cabeza de todos estos cambios, que es la combustión para calentar las casas, la BBR es un sistema impresionante y es de doble combustión. Estuvimos ahí participando con un grupo que pretendemos hacer una red de estuferos. Ajá. O sea, de constructores de estufas. De alto rendimiento. De alto rendimiento, caseras, con responsabilidad y ética. Es decir, que te vendemos algo, pero sabemos que nos estamos mirando entre un grupo. Sí. No estamos solos. Y bueno, y la innovación está necesitando dinero. Entonces, por ahí haríamos un fondo para poder tener financiación entre nosotros para investigar, por ejemplo, premoldeados. Sí. Premoldeados es en vez de depender de piezas que vienen de fábrica, usaríamos nuestros moldes y hacer piezas especiales con justo el formato de la cámara de combustión. Claro, hacerlo más accesible, más dinámico, más práctico y más... Más barato. Claro, y más barato para que lo pueda tener todo el mundo. Sí, el otro día lo hablábamos con Mariel también, que hace la columna de arquitectura, que ya va a volver, que hablábamos de eso, de decir... Yo hace muchos años que pensaba, cuando tuve que hacer mi primer casa, ¿por qué no hay un corralón de materiales naturales? Que suena como, bueno, va a hacer comercio. No, es hacerlo accesible. Claro. Tener un lugar donde se consiga la arcilla, la paja, algunas cosas que son básicas, que uno se la puede ir a buscar a veces y a veces no. ¿No? Y bueno, nos encantó, la verdad. Y vos imaginate que es una estufa que es de carga. O sea, que vos le pones toda la leña y te vas. Va consumiéndose y eso se entrega a un sistema de tubos que pasan por un banco de masa, se llama. Es un asiento gigante que se calienta todo. Que puede ser una cama también, puede ser alguna... Sí, en general es como un sofá. Una cama, sí. Y después pasa también a calentar agua. O sea que tenés dos espacios de... Y el agua va a unos radiadores que van a un radiadorcito que va al baño. Entonces tenés una especie de toallero caliente que te calienta el baño. Uh-huh. Un lujo. Sí. Y te seca la toalla y te calienta el baño. Y bueno, y eso lo estuvimos aprendiendo, haciendo ahí, compartiendo un montón de otras locuras. También llevamos el gasógeno, que es un sistema que yo mencioné la vez pasada, que vinieron acá a enseñarnos y que es muy barato también y muy eficiente. Y eso fue parte de nuestro viaje. Y a raíz de este viaje también pasamos por Buenos Aires, por las oficinas del INTI. El INTI que está pasando un momento difícil. Sí, difícil. Sí. Pero bueno, ahí hay una oficina de sustentabilidad y tuvimos la oportunidad de hablar directamente cara a cara con uno que, viste, a través de las redes te conectás pero nunca conoces, hasta que tocó. Y tuvimos tiempo para poder contarnos cuáles son nuestras expectativas con respecto a los baños compost. porque el compostaje de baños está bastante extendido en Europa y en otros países, donde ya se empezó hace varios años y que dan garantías de los procesos. Acá sí. No se conoce. Sí, en los lugares donde el agua, digamos, Europa tiene ya graves problemas de agua y ha tomado un poco como eje, bueno, empezar a reducir el consumo, ¿no? Claro. Y no solamente es reducir el consumo de agua, que es una lógica muy clara, porque después de ahí, de haber estado en esa mega pequeña ciudad de Il Inti, porque son todas departamentos con oficinas, con laboratorios, con mucha investigación. Nos fuimos a una cita que teníamos con parques y espacios verdes en un edificio enorme que tienen Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene todo un edificio de oficina para eso, solamente para cuidar los parques, todos los espacios externos. Y ellos organizan eventos y también necesitan alquilar baños. Y entonces hay un pedido de parte de la gente de que haya baños que no son químicos. Uh-huh. Entonces una solución se la recomendaron del INTI y por eso estábamos sentados en una mesa con esta gente. Baños, digamos, móviles para eventos y esas cosas. Claro, sí, que sí. Nosotros ya venimos haciendo. Sí. Lo hicimos de corajudos que somos, sin la aprobación. Lo hicimos en principio ahí en San Marcos, en el encuentro de las mujeres. Claro. Sí. Primero las mujeres, o digamos las organizadoras, nos vieron con una mueca, ¿no? Nos vieron con una cara de ¿qué es eso? Sí. Andá y ponelo allá lejos, ¿no? Ponelo por allá lejos. Y estaban los baños de agua, que en este caso el encuentro se hace en el camping. Colapsan. Sí, colapsan. Colapsan los baños. Uh-huh. O sea, mucha gente, muchas cagadas, mucho pis y bueno, colapsan. Y nosotros pusimos tímidamente un baño ahí y al principio lo miraban de lejos, ¿viste? Lo miraban, se acercaban y qué sé yo. Después les empezó a perder el miedo, el cuco de esto, y empezaron a acercarse. Y bueno, y después nos empezaron a contratar y cada año eran un par de baños más, 10 baños, la compostera. La compostera la hicimos adentro del camping. O sea que el volcado de toda esa materia fue a parar a un lugar que al año siguiente lo usamos para sembrar unos árboles ahí en el camping. Uh-huh. Pusimos unas paltas, porque da las condiciones para que haya palta ahí en San Marcos. Sí, en esa zona, sí, al lado del río. Sí, hay como un borde de posibilidad de no heladas. Claro. Bueno, y eso fue la gracia que tuvimos de haber avanzado con los baños compost para eventos. Solo que el gobierno de la ciudad también presenta una dificultad porque no está aprobado. El SENASA no lo aprobaría. Entonces me di cuenta de que la única manera de acceder a que entre el baño compost oficialmente en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier otro lugar es como un espacio educativo. Es decir, que haya una demostración del baño, pero que si se usa tenemos que hacer alguna manganeta, pero no hacerlo explícito. Uh-huh. Y estar contando nuestra propia experiencia domiciliaria con las plantas que tenemos, con los procesos que tenemos. Llevamos un poco de compost. Ese compost que llevamos lo pudieron ver, oler y no tener asco a algo que ya no es, ¿no? Nosotros acá, ponele, cuando llueve mucho se inunda la cualquier calle lado y brota y la fuente brota, de caca. Brota sí. Un olor pestilente y eso sigue siendo. En cambio, cuando nosotros hacemos compostaje, deja de ser caca y pis y pasa rápidamente a hacer otra cosa, una sustancia que va degradándose, se humifica y se puede volver al suelo con total seguridad. Claro. Eso no está estudiado en el país, no está investigado. Y nosotros, estando en Chascomús, yo quise acercarme también a otro departamento, unas oficinas de investigación también, donde hay científicos estudiando distintos rubros, ¿no? Hongos o bacterias y estuvimos muy a gusto en poder conversar acerca de los procesos biológicos y la garantía que podríamos dar acerca de este proceso de compostaje domiciliario, claro, o para eventos. Porque con un poco de investigación además se puede acelerar, por ejemplo, con las bacterias de manera natural, que lo hablamos acá alguna vez con Emilio Marinic, de esto de los sobrecitos de bacterias que se estaban produciendo, sí. Se puede acelerar esos procesos para, por ahí, por ejemplo, complejos turísticos o lugares donde necesitan a lo mejor ir acelerando ese proceso. Tenés tenés, sí, nosotros, si hubiera no. investigación y desarrollo, ¿no? Sí, yo muchas veces me pregunto qué hago en Capilla del Monte si llega a pasar un colapso, ¿no? Uh-huh. Y realmente pensar en recursos locales es como una visión a largo plazo interesante, o a mediano, o no se sabe cuánto puede sí. demorar una situación colapsativa. Pero uno de los recursos locales que más tenemos es microorganismos. ¿Por qué? Porque tenemos bosque nativo vigente, ancestral, con árboles muy grandes, y debajo de esos árboles hay mantillo, y ese mantillo es la fuente de esos microorganismos que vos hablabas. El sobrecito no hace falta. No hace falta, claro. Vamos a buscarlo y lo reproducimos. Nosotros lo hicimos en casa y es muy fácil. Es una situación anaeróbica que se genera con alimento y los microorganismos se reproducen y ya tenés un combo de microorganismos que puedes agregar al compost, a la tierra, a tus plantas. Ese recurso local es buenísimo y eso también podríamos empezar a pensar en producción local. Claro. O sea, tomates, lechugas, todas esas cosas que consumimos orgánicas y con la garantía de poder producirlas sin tener que estar recurriendo a insecticidas, a químicos, y eso es los microorganismos estos especiales. Sí. Y esa es la dirección que ha querido tomar también el INTI de Capilla del Monte, digo, a través de Daniel Biagetti, ha promovido con todas las dificultades, porque Daniel Biagetti y la regional de aquí de Capilla del Monte trabaja para todo el noroeste argentino. En realidad Daniel Biagetti es referente de valor agregado, todo un programa que involucra muchas localidades del país, entonces viaja demasiado, sí. más de lo que quisiéramos por ahí los de acá, pero esta es la propuesta y ha dicho muchas veces, el esquema es pensar qué pasaría si se corta por alguna catástrofe, por ejemplo, la ruta 38 durante 30 días. Bueno, no tenemos forma de abastecernos. Claro. Y a partir de ese paradigma un poco él ha pensado también el desarrollo local. Me parece que tenemos grandes desafíos, como dice Pablo, en relación a los investigadores, que están pasando este momento grave, pero que ayer lo planteábamos, lo hablamos con la delegada y decíamos, bueno, también esto nos obliga a replantearnos el rol de los investigadores científicos en Argentina, porque está bien, ahora es un conflicto laboral donde de fondo también está en qué dirección va. Si van a investigar para las grandes transnacionales, como lo viene haciendo todo un sector, y sobre todo la direccionalidad del INTI, o como tuvo su época de esplendor, los 10 años que estuvo Enrique Martínez al frente del INTI, bueno, dedicado a la producción popular, a las organizaciones sociales. Estamos ahí en ese umbral, me parece que tenemos la posibilidad de un desarrollo increíble. Sí. ¿No? Sí, por suerte nos recibieron muy bien, nos atendieron súper bien. Nos trajimos semillas de hongos para reproducir, para hacer hongos comestibles, y también se quedaron con muestras de nuestro compost para hacer investigación en base a que una de las razones por las cuales el compost es saludable es que haya actividad fúngica. Entonces, si hay hongos, hay seguridad. Sí. Entonces, ahí está, señora. Ve, usted que quería ahí poner más policía en el barrio. No. Ahí va. Hongo. Ponga hongo. Sí. Un hongo en cada esquina y se acabó. Sí, ahí está, un hongo mirando así. La gente pasa y dice, no, che, hay hongo acá en la esquina del barrio. Solo como un hongo. Bueno, seguridad. Todos estos temas los pueden charlar. Digo, la gente que se quedó prendida dice, qué lindo, me gustaría investigar, charlar un poquito más de esto. Mañana tienen la posibilidad de producir pan y charlar sobre estos temas, ¿no? Con hongos. Sí, con hongos ahí. No sé. Revisamos y tiene que tener hongos las patas. Nunca viene nadie al jardín. No sé si se escucha esta radio. ¿Cómo no viene nadie? No. Si yo veo fotitos con gente que está ahí amasando y se le parece que la están pasando bomba con la masa. Son fotos viejas de hace 10 años. Me mete Photoshop. Sí. No veo que está... Mañana vamos a hacer dos o tres pancitos para el ritual, digamos. Sí, bueno. Pero estamos contentos de seguir adelante. Bien. Y vamos a estar viniendo, compartiendo. Por favor. ¿Sabe cuánto tiempo hicimos programa de radio para tres personas nosotros? ¿Sabe cuánto tiempo? Hasta que alguien más o menos. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse y encargar los radiopanes que mañana se van a estar produciendo? Vamos a hacer pan integral mañana y si quieren pedirnos pan, pueden mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp a 501580, que es el número, 501580, con la característica de acá de Capilla del Monte, que es 3548. Muy bien, muy bien. Bueno, y si tienen ganas de ir, ¿a qué hora mañana? Todo el día, pueden caer a las 9, las 10, las 11, hasta las 2 aguantamos. Bien, bueno. Hacemos bien. El aguante con Beruti el horno. Beruti 555. Sí, Beruti 555 es el jardín de los presentes, nuestro lugarcito en el mundo, rodeado de talas, ahí metidos, dándole voz a la naturaleza. Qué lindo, al lado del río. Al lado del río y realmente metidos adentro de los árboles, porque el bosque es bastante alto y cerrado, así que de algún modo creo que eso me cambió la vida. hace 10 años que estoy viviendo. Es ahí. Un lugar extraordinario. Yo me acuerdo cuando venía de visita a Capilla y me metí ahí en el río y me encontré una casita ahí y digo, qué culiado. Tengo que decirlo así porque dije, qué culiado este, mirá donde se metió, qué hermoso lugar. Y después lo descubrí, bueno, ya se me fue la envidia. Bueno, no hablemos más. Gracias, porque Pablo. Pone música. Sí, ahí va, música. José Luis Aguirre hablando del río de los Sauces, mirá, justamente.